www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, damas y caballeros, la 417ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre ya está en torno al planeta Tierra y a zonas de influencia. Saludos a todos los amigos y queridos compañeros de la gran cadena de habla hispana. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la Confederación. ¿Se entendía el nombre del programa, señor Lagartija? Sonó medio En caso de Sarasasasa, una cosa así, ¿no? Pídalo al locutor que lo diga. Vamos de nuevo. Por favor, señor Gonzalo Moreno, ¿puede decir correctamente el nombre de este programa de radio? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Ja! Así como ahí se entiende mejor, ¿eh? Bueno, entonces estamos listos y preparados presentando a la tripulación de la nave María Tijuana en este camino hacia ningún lugar, cuya cuestión sabemos que es que lo bueno de todo esto es que podemos llegar a cualquier parte. Llegar, por ejemplo, a tener al número uno, al señor Mijail Vinilo Schumacher. Sin aplauso. No vamos a aplaudir, capitán, porque la gente latinoamericana en general está medio cabreada porque ha quedado fuera de carrera Montoya, ¿verdad? Pero bueno, sí, ahí sí está, ¿no? Está camino al sexto campeonato mundial de pilotos. Bueno, damas y caballeros, la que está para el campeonato mundial y ya le han dado el premio y todo es la muda, preciosa como siempre. Y el mico, que es aquel trabajador sufrido que todos llevamos dentro, que todos a lo mejor tenemos al costado, o que todos tenemos por delante, o que todos... Mico. Sí, es verdad, pero el que trabaja eres tú, ¿no? Hay gente que habla así muy bien de los trabajadores, gente que se sube a pequeñas tarimas y dice, porque los trabajadores, que yo pues se cagan, ¿verdad, mico? Sí. Tienes mucha razón, al final la frente de él es la que transpira y el culo de él es el que se rompe, ¿no? Para que todo esto salga adelante. Así que bueno, damas y caballeros, si saben hacia dónde van, tengan cuidado de no resbalar. Nosotros no sabemos a dónde vamos, pero vamos a darlo con placer, ¿eh? Damas y caballeros, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. De seres humanos se trata este programa, verdaderamente, aunque no lo parezca, ¿eh? Aunque algunos tengan la imagen de que este es un programa para putear. Dice, oh, sí, ¿por qué no escribes un mensaje a ese programa que es para putear, eh? O de plantas silvestres que crecen en los edificios de los centros de las ciudades. También, esa es la menor cantidad de gente la que cree que el programa es de eso, que efectivamente se trata de eso, pero no, lo confunden por otro lado. Y quiero decir, hablando de humanos, entre comunicación entre humanos, también hecho por seres humanos, aunque estemos caricaturizados, tengo un día de mierda, carajo. Eso quería hablar. Claro, porque uno empieza así, que empieza a trastabillar, que se cae, que se... pero eso debe ser falta de alcohol en sangre. Así que vamos con Rodolfo, que dice, ay, ya empezamos a chingar aquí, ¿eh? ¿Podrían decirme cuánto tiempo tardan en publicar las fotos? O mejor, ¿podrían avisarme a este mismo correo cuando publiquen la mía en su página? ¿Tú te crees que el mico te va a enviar un mail? Ay, Rodolfo, tuvimos el orgullo de que está tu foto publicada. Si tienes tiempo, por favor, date una vuelta, a ver si ha quedado chingona como tú creías que debía quedar. Ay, la carajo, estamos en la Rodolfo, sí, así está. Eso, 7 de diciembre, 8 de diciembre, por ahí, entonces. Exacto, ahí va a estar publicada. Perfecto, bueno, un abrazo. De Papá Noel. Un abrazo para Rodolfo, que aparte viene al caso porque Rudolf es uno de los buitres. De los renos, exactamente. Buitres, de buitres. Papá Noel, pues está muriendo Papá Noel. Y ya los buitres le andan dando vueltas. En el África, por ejemplo, los niños del África no ven a Papá Noel con renos. Ah, no. Lo ven con buitres directamente. Claro. Dicen, ah, la mierda, ya llegó Papá Noel, la hemos chingado, qué cagada. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Señoras y señores, ¿cómo están? Soy un científico dominicano que reside en Maryland. ¿Qué tal, señor científico? Estados Unidos de Norteamérica. Trabajo con unas partidas de gringos, hijos de puta, más aburridos que la puta que los parió, dice. Bueno, en realidad deben tener otro tipo de humor, el humor gringo. Claro, sí. Dice, les iba a pedir que les manden a cagar a todos ellos, pero las mamapinga, dice, no entienden español. Bueno, y le podemos decir así, tipo, no sé, fuck you, son of bitch. Fuck you. Entonces, como es partida de gringos que están ahí trabajando en los Estados Unidos. You, men, fuck you. And I'll execute every motherfucker. ¿Habrán entendido que era ellos? No sé, igual pónselos fuerte, carajo. Les iba a pedir que le manden. Bueno, dice, escucho el programa cada día religiosamente, ya que ustedes putean a todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, a veces a los que se lo merecen, y a veces ligan tampoco a algunos que no se lo merecen, ¿no? Tengo dos preguntas, quería saber si el color son, el color de los pelos de la cuca de la muda, eres un guarango. Muda, pelirroja, solo el cabello. Bueno, no va a ponerse a aclararse. Ay, tiene como distintos tonos. Entonces, y sí, es maravilloso. Una pintura moderna. Dice, bueno, y la otra es, ¿por qué los argentinos odian cuando les llaman maricones? Se despide el dominicanito Arturo. Bueno, porque tiene una connotación que es como de flojo, como de cobarde, como de alguien que huye. De gallina. Frente, claro, de gallina. De, no, tú eres un maricón, como diciendo, no, eres demasiado débil y no enfrentas los problemas y no, bueno, así, como... Y ahí es lógico que se ofenda de alguna manera, claro. Cualquiera, no tiene que ver así con una condición sexual, no. el tema ese. Así que, bueno, Arturo, ¿y tú no te ofendes si te dicen, por ejemplo, eres un flojo, dominicanito? Gallina. A lo mejor sí, ¿verdad? Bueno, oigan, hasta ¿cómo se llama el que se ofendía cuando le decían gallina? Era McFly, exactamente, sí. McFly, gallina, y McFly se enojaba. Y a veces le iba bien y a veces le iba mal. Estamos hablando de Volver al Futuro, parte 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, hoy, no, de la vida del amigo. No, de Michael Fox. Oigan, locos, en la página principal, el número del programa que está publicado es el 146. ¡Nico! Se le dio la gana al Nico, está muy bien. Está bien, sí. Ha sido solucionado igual. Era para ver si alguien se comunicaba, gracias. Gracias, Alejandro de La Paz, Bolivia, estaba súper atento ahí en la altura de La Paz, Bolivia, y dijo... A mí este número... Hijo de puta, se fueron para atrás. Claro, dice, estos van para atrás. Yo los veía que iban para atrás, pero bueno, tanto. Me está afectando la altura de La Paz. Voy a mascar un poco de coca porque el 146 me parece que no es el adecuado. Y bueno, no era el adecuado. Hola, amigos, espero que estén bien junto al niño no sé qué, J.C. Ortiz de Ciudad Juárez. Muy largo este mensaje, al carajo. ¿Cómo se cree, Carlos de Guerrero, México, dice, ¿qué onda, raza? Hola, Carlos. Dice, esta no es precisamente una pregunta filosófica, es solo una duda que se me acaba de ocurrir. Muda pirata, señor. Señor Lagartija, Capitán Vinilo o Chango, ¿cuál de ustedes entraría alguna vez en un reality show y por qué mierdas lo harían? Yo iría. Armado. Estás nominado. Podría ser. Pero no te pagan ahí. Te pagan, ¿verdad? En los reality shows, ¿te parece? Sí. ¿Qué más quieres? Sí. Te tiras ahí, echas la hueva y te pagan. Y te pagan, una cosa, claro. El problema es de la gente que lo ve. Sí, ese es el problema. Porque claro. Realmente si dejan de tener televidente en ningún momento, o sea... Exacto. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en un reality show. No, nos rascamos los huevos, andamos así, nos bañamos, tenemos cámaras en todas partes, pero nadie nos ve. Claro. Entonces, a poco que a nadie le importa, ¿verdad? Nadie nos paga. Bueno, al carajo con los reality shows. Sí, diríamos, muchos nos anotaríamos de aquí para poner así una gran explosión, ¿no? No quiero hacer apología al crimen tampoco. No. En un momento, o sea, una explosión, pero de pintura, por ejemplo. Claro. ¿No? Que estalle pintura y están todos ahí muy chingones. Tóxica. No, porque para mí. Porque vieron las charlas que tienen los reality shows. Sí. Son así como importantes. No, sí, hay muchos niños muriendo de hambre. A mí yo me pongo re mal. ¿Alguna vez se presentó a cámara el Gran Hermano? No, es una voz el Big Brother. Debe ser así como. Me imagino chaparro, gordo, bien apestoso y que tira tiros y cosas por el estilo. Y sí. Se los debe follar a todos. Bueno, basta. Postdata, un besito a la muda donde se lo quiera poner. Un abrazo a toda la raza de la nave y esperen noticias mías. Bueno, Carlos Guerrero, nos quedamos así con la carita como esperando noticias y a los dos segundos llegó otro mail de Carlos. Bueno, ¿por qué te crees que te vas a comunicar así por todo lo que no te comunicaste en todo el tiempo? Está bien, al carajo. Estás nominado. Lo tengo aquí a... desde Oncativo, Córdoba. Me encanta el nombre de esa ciudad cordobesa. Oncativo. Oncativo, sí. Me llamo Leandro, soy de Oncativo, Córdoba, Argentina. Estoy escuchando el programa, me parece re bueno. Espero que sigan así. Adelante, saludos, dice Leandro y la gente cuidado. De Oncativo, Córdoba. Ten cuidado, ¿por sí, qué? Sí, no sé, hay que tener cuidado en la vida. Hay que tener cuidado, sí. Con tus, ¿eh? Hola, estoy escuchando la radio por internet y está muy buena. Los felicito a todos los que trabajan. Quiero que les manden saludos a todos mis amigos. Nico, es para ti. Augusto Feijó. Sí, chau suerte, dice Augusto Feijó. Todos los que se consideran amigos de Augusto Feijó, que no lo han cagado. No, pero los que trabajan. Que no, los que trabajan también. Para todos los que trabajan. Le han saludado nada más que a mí, una claro. Cosa. Pero bueno, para todos los que se consideran amigos de Augusto Feijó, ahí está, mandándoles un saludo bien, bien grande. Lucy Sky with Demons. ¿Hay alguien que hace una aclaración sobre este tema musical de los Beatles? Y bueno, vamos a ir, pero primero vamos a ver de qué se trata todo esto. ¡Carajo, cállense, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Dentro de la discografía de los Beatles, aquella famosa banda cuarteto de Liverpool, ¿sí? Existe un disco que se llama Gira Mágica y Misteriosa, ¿no? ¿Sí? Magical Mystery Tour, que viene a ser en lo que estamos ahora, en esta gira mágica y misteriosa. Nos estamos yendo directamente para lo del amigo Megatron. Ah. A ver si comemos unas arepas, que dicen son las más ricas de toda España. Así que ahí nos ubicamos para que él nos diga, Lucy Sky with Diamonds, cuando los Beatles sacaron esta canción, fue censurada por las iniciales, LSD, que son iguales a la del ácido sí. Lisérgico, ¿no? Y dice, bueno, pero claro, igualmente los Beatles realizaron esta canción muy... No, quiero decir, no fue casual. ¡Ay, nos quedó Lucy Sky with Demon, nos quedó LSD! ¡Oh, qué sorpresa, Paul! No, sí, no tiene sentido. Escúchame, George, mira lo que nos ha quedado, LSD. ¡Oh, carajo! ¡Nos van a censurar el disco! ¿Te parece, George? No, Paul. ¿Dónde está John? No sé, lavándose el culo. Debe estar con esa japonesa. Ber, ¿cuál es Ber? Hay un quinto Beatle. Ah, no lo conocían. No conocía el quinto Beatle. Bueno, decían que era otro el quinto Beatle, ¿no? Ber, el señor Ber. Bueno, pero claro, en esa época no existía en caso, que es mucho más alucinógeno. Dice, pero todavía el FBI no lo sabe. El FBI que no es en realidad el Federal Bureau Investigation, sino son los federales boludos incompetentes. Dice, esa es la nueva traducción de esta sigla para este cuerpo de elite. Saludos de Megatron, postdata. Señor Lagartija, ¿por qué los cangrejos caminan de lado? Los cangrejos caminan de lado porque, ya lo he comentado, es que todo verdad. El mundo les sí. hablaba mal a ellos y sí. quedaron así, como que tienen, ¿cómo se puede decir? Y yo no lo diría. No, no. Me parece un poco fuerte decirlo. Sí. Sí. Se quedaron así como, mejor no. Sí, no. Mejor lo dejamos ahí. Escúchame, Megatron, si te has perdido el programa, te jodes, chango. No vamos a estar 25 programas diciendo por qué los cangrejos caminan de lado. Ya está. El que tenga. Gracias. Llegó el reverendo para la venganza. Reverendo, por favor. Ahí está. ¿Me lo puedes cagar un poco a pedo al Megatron que ha hecho preguntas que ya están repetidas? Megatron, córtate las bolas. No. Está bien. ¿Haz una zarepa de bolas, dice? Sí. Enteras tú mismo. Está bien, y ahí en Avenida Argentina la gente puede ir y dice, ah, voy a que quiero arepas de bolas. Bueno, gracias, reverendo. Es fácil empezar. Coma los amigos. Véndelos en forma de arepa. Gracias, Mason. Le agradezco que esté aquí con nosotros. Dios. Es fácil. Dios no existe. Es fácil invitarlo a Mason. Lo difícil es que se vaya. Señor Lagartija, venga, mire qué guapa está esta chica. ¡Ah, carajo! Se trata de Monse, de Barcelona, España. Hola, Monse. Sí, que ya no vamos a decir más que es guapa. Simplemente ha salido beneficiada en la foto, lo sí. cual me parece mucho más justo, ¿verdad? Y para todas las muchas. Lo que pasa es que tenemos unas oyentes muy guapas, ¿eh? Estoy todas. Realmente, también. Sí. Solo Charlie Corkid es una oyente. Yo pensé que iba a decir solo. Tal, va para atrás. Charlie Coquí vestido de mujer, a mí como que no. No. Al Capone vestido de mujer, yo no sé. Yo no sé, tendría que estar muy ebrio. Y a ver qué más me puedo imaginar. No tengo más. B8 puede quedar como una B8, Diana Ross. Claro. B8, una Rita Marley, ¿no? Ahí dicen, wow. Claro. Y tiene su ritmo. A ver, bueno, vamos a vestir a B8 de mujer en cualquier momento. Pero por ahora tenemos aquí a Monse. ¡Ja, ja! que es de Barcelona, España. Y nuestra amiga va a ofrecer un regalo. Así que tenemos algo para regalar en caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! Y hay gente que le gusta. Cualquier regalo es bienvenido, ¿no? Sí que sí. Y hay quienes dicen, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿verdad? Sí que sí. Y hay quien dice, ah, con tal de que me lo regalen, yo lo acepto. Ah, pues sí, pues sí. Entonces están regalando al presidente de España. ¡Damas y caballeros! Aquí lo tenemos. Bueno, es chiquito, con bigote. Ustedes más o menos lo conocen a través de los medios. ¡Miren ese sujeto! Ocupa poco espacio, son unos beneficios. Sí, es que uno puede tener un Aznar en su casa, sí, sin que le ocupe demasiado espacio, como le puede ocupar, por ejemplo, un Vicente Fox. Ah, no, que es un poco más grande, más voluminoso, más alto. En cambio, pueden, donde tenían a Vicente Fox, a lo mejor les entran dos Aznares. Ah, eso está bueno. Ah, tengo un Aznar para ti, un Aznar para mí, ahí está. Y dice, a la vez cuando te organiza una guerra absurda, en cualquier momento el tipo. Ah, sí. El tío tiene estas características. Si eres un tipo poderoso, te hará la pelota hasta morir. Dice, eso sí, si piensas partir un petróleo en mitad del mar, no le digas a él, porque no tiene ni puta idea qué hacer. Claro. Si vienen así con problemas, mire el Prestige acá en el jardín de casa, me ha pasado con la esquina verde. Sí, no se me reventó una bolsa de acá que tenía... Claro, traía con nafta, traía con gasoil. Dice, sí. Y el tipo no, él no lo llama. Se encoge de hombre y dice, a la pero bueno, tenemos al muñeco para regalar. Ahí está, tenemos para regalar, ahí está. El que lo quiera ya sabe, sí, lo pide. Si hay algún país que le interesa... Sí, sí, aquí tenemos al Lobo, que llega y dice, Lobo Broad, qué pasión. ¿Y le interesa Aznar? No le interesa Aznar. Me parece que lo único que le interesa en el mundo al Lobo, por esa famosa estupidez del amor, es Doña Teresa. Ah, sí. Y está ahí, dice, bien, pues primeramente quiero preguntarle al señor Lagartija, ¿qué onda tenemos hoy? ¿Qué onda, señor Lagartija? Hoy tenemos una onda bastante ecléptica. ¿Hemos perdido la onda sinusoidal? Sí, la hemos perdido hace unos 3 meses para pasar a esta ecléptica, que es un poco más nerviosa, pero a la vez cae mejor de noche. Es verdad. Recomendamos de noche tomar esta onda. Sí, a nosotros igualmente es verdad eso, que hemos perdido la onda sinusoidal y estamos con una onda más ecléctica. Dice, después de resulta esta bronca, quiero mandar una felicitación a Doña Teresa, que otra vez tiene internet en casa. Ahora, perfecto. Pero uno no tiene que felicitar a alguien. Yo por eso estoy a veces en contra de las felicitaciones de cumpleaños o de las felicitaciones. ¿Qué mérito ha hecho uno para ganarse una felicitación? Claro, el cumpleaños hay que felicitar a la madre. Claro. En este caso, por ejemplo, Doña Teresa a lo mejor rompió mucho las bolas a la gente de Telmex y entonces se felicita. Yo la he visto, llamar. Fruto de su esfuerzo, Telmex le ha devuelto la línea a Teresa. Cuestión que había que pagarle. Ha hecho paros. Sí, sí, paros sorpresivos. Sí. Estaba, por ejemplo, caminando por la casa de Doña Teresa y decía... Se quedaba dura. Y tú ibas y le decías, Doña Teresa, ¿qué está haciendo? La hija más chula de Doña no sé qué, porque siempre le dije. Sí. y ahí estaba. No, que estoy de paro. Paro sorpresivo. Bueno, dice, y ahora para volver al papel del programa, poner el programa para la familia que lo escuchen. Bueno, y lo que quiere decir es que Doña Teresa ahora va a poder... Toda la familia de Doña Teresa. Sí. Que son todos chulas y chulos. Se van a sentar, se van a reunir. Sí. En familia y van a escuchar el programa. Sí, Iván, exactamente. Así que le mandamos un beso grande para todos. Momos, para Cholula, Puebla, la gente, especialmente la familia de Doña Teresa. También quiero decir que a un mes de iniciado el proyecto de compartir programas de En Caso por el Casa. Ah, sí, el Lobo presta servicios. ¿Qué tal, amigos? Estamos en otra reunión participativa de compartiendo programas de En Caso por el Casa. Ha sido una mierda. El balance que ha dado, dice, es una mierda. No ha habido un punto programa bajado en las redes de la casa. ¿A qué hora presta servicios? Presta servicios bien, sí. Así nosotros lo incluimos en la parte de archivo y quizás la gente tiene más idea. Claro, porque no te... Y quizás todos los que quieran los programas los tienen. Claro, lo escuchan y a la mierda. Aún así, no, porque la gente es más fácil mandarle un mail diciendo, me perdí el programa 114. Mico, ¿por qué no me mandas por mail? Carajo. Lobo presta servicios. ¿Qué los presta al pedo? A mi palpo. ¿Cómo se llama eso? A mi laptop. ¿Por qué no me mandas entre las 5 y las 5 y cuarto de la tarde? ¿Por qué no me mandas a mi laptop el programa 146 que lo he perdido? No sé por qué carajo. ¡Al carajo! Vayan a casa para... Pero eso te lo... con sus prestando servicio. Bueno, no ha habido nadie y qué sé yo. Dice, pero sin resentimientos, en caso de esta forma seguiré con el proyecto. Ahí está. Ya ves que, Lobo, si nosotros no hubiéramos bajado de la nave, realmente no pudimos, porque, o sea, una vez que nos mandaron al espacio nos cortaron todos los víveres. Pero, si nos hubiéramos bajado porque la cosa, o sea, no venía como respondía, ya estaríamos en tierra hace tiempo, Lobo, postscriptum, dice, una pregunta. Cuando se presenta Michael Jackson en la nave, en mi mente suena una musiquilla. ¿Me pueden decir qué música es la que suena en mi mente cuando Michael Jackson se presenta en la nave? La única forma de verificarlo es que Michael Jackson venga aquí con nosotros. ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal? Bien, en estos momentos... ¿Escuchas tu llamada? Sí, hay muchos oyentes que están escuchando en estos momentos una musiquilla. En realidad no sé por qué la escuchan, debe estar dentro de su cerebro, pero es verdad que pertenece a su primera placa, ¿eh? Sí, pertenece a mi primera placa que se llama Off the Wall. Off the Wall, perfectamente. Que soy mucho más negro que ahora. Sí, pero soy yo mismo. Es lo que he notado. Sí. Bueno, así se llama algo de Astas Kevinas, que no me acuerdo. Sí, sí, como que no es porque suficiente. Porque hace mucho que no hice, nunca me acuerdo. Es verdad. Bueno, le vamos a agradecer entonces su presencia porque... Ahora estoy grabando mi próximo disco. No, pero ese no nos interesa. Su próximo disco no nos interesa un carajo. Nos interesa un CD y se va. Ahí está. Saludos a todos los fieles fans de Michael Jackson. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes y caso de que el mundo se desintegre. Y en este vivo, tío vivo, interplanetario, nos vamos para Valencia, España, ¿eh? La gente de Valencia está muy contenta y dice, hola, soy de Valencia, España, y es la primera vez que os oigo este programa. Dice, la verdad es que soy, dice, lo que estoy oyendo me gusta mucho. Muchos saludos a Argentina y muchos besos para Sabrina y Miriam. Muchos besos para Sabrina y Miriam. Y para mí, Augusto. Bueno, un gusto, señor Augusto, que se haya comunicado. Tiene nombre así como de emperador romano y nos agrada mucho que se haya sumado nada más y nada menos desde la tierra de los naranjos, Valencia, ¿eh? Vamos con el Jimmy. El Jimmy está en Aguascalientes, México. Hola, Jimmy. Y entramos en un lindo periodo de subasta. Entramos aquí en la subasta. Por silencio, por favor. Traiga lo que vamos a subastar. Tranquilos, todavía no empiecen a ofertar. Sí. Que no saben. Hay gente que tiene tanta lana que empieza. Yo quiero. Bueno, un momento. Traigan a la gorda Betty, por favor, que es lo que se va a subastar. Ahí está. Sí. Pásenla por acá. Es la jefa de Jimmy. La jefa de Jimmy. Señora gorda. ¿Le molesta que le digamos gorda Betty? Simplemente Betty. No, gorda Betty está bien. ¡Silencio, por favor, en la sala! Silencio. Parece que ha interesado un par, ¿eh? Bueno, el precio de base con el que sale a subasta la gorda Betty es de $250. A ver quién da más. $250, sí, a ver. Momento, me está aclarando aquí el Jimmy. $250. El Jimmy me dice que son menos $250. Es decir, se llevan a la gorda Betty con $250 para la manutención de la gorda Betty por un periodo de más o menos un mes y medio. Pero es un regalo. Así que aprovechen esto, por favor. La base ahí está. $1, me dicen por ahí. Muchas gracias. $1.50 por aquí para la gorda Betty. ¿Quién da más? Un poco más. Miren que la gorda Betty es enojona. Nunca le han dado y ella está dispuesta a todo, ¿eh? ¡Ah! Hay gente, conocemos gente aquí dispuesta a todo que $50. $50, muy bien por ahí. Ahí hay cara de hambre, ¿eh? Sí, realmente. Sí, sí, sí. $50 la gorda Betty a la una. $80 el joroco. $80 para el joroco, se va para misiones la gorda Betty. $80 a la una. $80 a las dos. $80. Mira, señor, un poco inquieto. ¿Qué es el señor de traje? El señor de traje. Ah, bueno, este, ¿90? ¿90? ¿90? Se va con el 90. Señor de traje la gorda Betty. $90 a la una. $90 a las dos. $90 a las tres. ¡Viva! La gorda Betty se va con un señor. Le traje Jimmy. Perfecto. Bueno, ahí está Jimmy. Señora gorda, por favor, pase. Por favor. No se admiten devoluciones. Sí, sí, sí. Aviso, pues se va feliz la gorda. Va con el cheque, sí. En el bolsillo tiene el cheque. Ya que estamos en Aguascalientes, México, ¿por qué no vamos a visitar al licenciado Chapa, eh? El licenciado Chapa dice, un día antes de que el mundo se desintegre, con esta voz lo dice. Sí, y el licenciado. Me cogería a mi amiga Almita, que está bien rica, aunque se enoje su novio, el Puma. Así me desquito de haberme borrado mi música. ¡Pobre Puma! Sí, qué venganza, ¿no? Parece que el Puma le ha borrado toda la música del CPU y el licenciado Chapa dijo, ah, sí, entonces me voy con Almita, que está bien rica. Igual, aunque el Puma no hubiese hecho nada en su vida, creo que el licenciado Chapa tenía eso entre ojo y ojo, ¿no? Y se comunica instantáneamente el Puma. Ah, bingo. Porque aquí en este programa que se llaman Las Dos Campanas, sí, ¿no? Campana 1 y Campana 2, necesitamos escuchar las dos, ¿no? Sí, sí, las sí. Dos campanas. Si no, se llamaría La Campana. Claro. O se llamaría Una Sola Campana. Sí, o las 60 campanas. O las 60 campanas y todo el mundo opinaría. Oh, No, al carajo. Las dos partes interesadas. En realidad hay una tercera campana, que es la de Almita. Claro, ¿no? Sí. Almita tendría que opinar aquí. Así que le pido a la gente de Aguascalientes, que conoce a Almita, que por favor la acerque, para que escuche este programa y diga... Bueno, ¿qué dijo el Puma? El Puma dijo, tengo una pregunta filosófica. filosófica para el señor Lagartija. Sí. ¿Por qué el licenciado Chapa se quiere coger a mi novia Almita? Puma, porque han tenido suerte y la tienes tú, Almita. Sí. Almita está bien buena. Es increíble, Puma. O sea, nosotros nos preguntamos... No sabemos por qué. No entendemos, no entendemos. Alguna cuestión así de habilidades sexuales. Bueno, sí. Alguna... muy diestro con la palabra, la he enrollado. Un billete. Alguna lana, claro. Un dinero importante en la billetera. Algo tiene que dar la explicación de por qué Almita te ha parado bola. Sí, Almita. O si no, cuéntanoslo tú. Almita, claro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo esto? Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó a voy a ponerme a leer un chiste que es larguísimo, una mierda. No, entonces no, entonces no. No, se va al carajo. No, porque yo estoy casi deprimido y si es muy largo me voy a deprimir. ¿Qué le falta por una total depresión, señor Lagartija? Que se me rompa la lapicera. ¡Mierda! Hola, estamos desde la hermana República de México escuchando sus tonterías. Ah, eso nos pone mucha presión porque es sí, toda una hermana. Es toda una tontería. Toda una república escucha. Ya se deprimió, ya la han cagado. ¿Ven lo que logran, reventándole las lapiceras, las fuentes? Bueno, estamos desde la hermana República de México escuchando sus tonterías. Así que si no pueden mandar un saludo a México, hacia todo el mundo, especialmente a los argentinos. Gracias por todo, atentamente Adrián, Enrique y Josué. Ya échenle ganas. Podemos mandar un saludo, no tengo ganas. No le podemos echar ganas, ya está. Yo creo no hay ganas, no hay ganas y listo. Oye, cerca de más de 400 programas. Sí, cerca de Navidad. ¿Cuánto tiempo quieres que le echemos ganas? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Es importante que cualquier otro programa. Sí, tenemos la primicia exclusiva. Este año también habrá Navidad. Ah, sí, seguro. Solo para algunos. Solo para algunos. Sí, no tiene que ver comportarse bien o mal. Y cada vez menos. ¡Carajo! Casi como que los que se portan peor tienen mejor Navidad. ¡Ah, qué injusticia! Bueno, ¿a quién tengo por aquí? A Manu Briceño. ¡Hola, Manu! Hola, Manu, pero no, vete al carajo, ven a saludar. ¡Hola, Manu! ¡Hola, mis voladores de Papantla! Bueno, chao, bueno, Manu. Chao. Ahí está, en otro momento hablamos, Manu, querido, un abrazo. El Joroco dice, ¡hola, Ulises! ¡Hola, Ulises! ¿Cómo van, cabrones pirata? No te confundas, soy Joroco. ¿Y yo con cuándo me he confundido? Nadie se confundió. Cabrón. Dice, quiero comentarles que sobreviví a las elecciones y por suerte ganó un carajo. Y tú sobreviviste y ha muerto una joven de 14 años. Sí. En un tiroteo cuando andaban las camionetas ahí de opositores y oficialistas. Se encontraron festejando, la forma de festejar así democráticamente fue tirar tiros y ha muerto una nena de 14 años. Así que muy triste, Joroco, yo no veo aquí la razón de por qué tú vienes así con una sonrisa, toda alegría, ¿no? Es que ganó Kirchner. Me ha logrado deprimir también a mí, señor Lagartija. Es toda una mierda. Es toda una mierda, realmente, no vale la pena, ni un puto festejo. No sé quién me quiere sacar el puesto de galán, dice, Joroco, porque... Nadie... Ah, sí, ten cuidado, Sí, tienes competencia, Joro. Exacto. Dice, mucho menos sé quién me lo dio, por lo tanto, no me importa compartirlo, les cuento un chistorete. No estamos para chistoretes. No, está todo muy mal. Un día realmente muy triste, Sí. Se cae a pedazos y tú contando chistoretes. Italia se quedó sin luz y tú jodiendo por ahí. Es verdad, y los hermanos complimentan y se tocaban entre ellos porque no sabían para dónde rajar. Una cosa muy triste. La verdad que no veo del sentido de esa sonrisa. Ya se enchiló, mira. Es una buena Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Usted habló hace unos momentos, mandó así como un Kirchner, dijo. Sí. Es el presidente de la República Argentina. Exacto. Néstor Kirchner. Y justamente en la Patagonia está Brian. Y se comunicó con Kirchner. Y Brian se debe haber comunicado con Kirchner en algún momento. Y le debe haber dicho, qué frío. Porque eso es un, ¿no? Qué frío, es un frío bárbaro. Kirchner le dijo, no tendrás más frío. Sí. Bueno, hola amigos, soy Brian. Pues el frío, escúchame, mejor. Brian, cuéntanos, ¿por qué el nombre Brian? A lo mejor te llamas Brian López, una cosa así, ¿verdad? Pero hubo mucha inmigración en la Patagonia Argentina de galeses, sobre todo, ¿no? De británicos en general, pero de galeses especialmente. De ahí la torta galesa y los muchos pueblos con nombres. ¿Qué rico la torta galesa? ¿Cómo es? Treleu, por ejemplo. No sé hacer torta galesa. Alguien que viva en Treleu, que viva en Gaiman, que viva, bueno, en esas zonas de la Patagonia, debe saber hacer la torta galesa. Bueno, Brian está ahí, dice, hola. hola, soy Brian desde la Patagonia Argentina. Les quiero mandar un saludo para mi amorcito Belén Pérez. La estupidez del amor. Seguimos con la estupidez del amor. Sí. Sí, es un programa muy estúpido el de hoy, verdaderamente. ¿Qué nos importa a nosotros que Brian está enamorado de Belén Pérez? Y toda la gente se pone así. Son cosas que le interesan a Brian, a Belén Pérez y a la familia de Belén Pérez, que dice, che, este es sí, Brian. Es que Brian tiene plata. Sí, y Brian, y le interesa a Brian también, si es sí. Y la familia de Brian, si sí. Es que Belén Pérez, no sé qué. Bueno, díganle que la amo. Bueno, es que no se lo ha dicho él. No se lo dice. Eso es muy feo. Son parejas que están constituidas hace años y nunca se dicen te amo. Y la mejor es forma de decir. Es difícil decir te amo. Es tan difícil que dice: voy a buscar un programa que salga en internet o a través de cadena de transmisoras terrestres, por ejemplo. Y entonces yo mando un mensaje. Ellos lo toman en la radio. En la radio lo dicen. A lo mejor cuento con la suerte de que la persona al que le dedico este mensaje lo está escuchando. Brian, no te preocupes. Y me lavo las manos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer eso por ti. Vamos a hacer eso por sí. Ti. Porque Julieta, Brian te ama. Sí, Julieta está loco por. Me parece que no era Julieta. Bueno, ¿no? Porque la radio servicio también, Belén Pérez, mensaje para Belén Pérez. Brian, te ama, nena. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? Y no puede vivir sin ella, Brian. Es un problema. Ah, porque eso es terrible. En sí. Caso de que falle Belén Pérez, va a haber que hacer un trasplante de Belén Pérez, ¿no? Porque no puede vivir sin ella. Es como un estómago, como un hígado. O sea, eres como mi colon, le dice él. ¿Qué es mi colon? Bueno, es parte del. No, pensé claro. Que era un colon. No, un colon. Personal. No. Eres como mi papila gustativa. Sí. Bueno, pero no, se puede vivir sin las papilas gustativas. No sé si le gusta una mierda, pero claro, bueno. Sí. Eres como mi no sé qué. Bueno, son unos genios, aguante Molotov. El amigo que le gusta ahí sí, aguante Molotov. La buenísima banda mexicana y está allí en la Patagonia Argentina. Carlos de Guerrero, México. Dice, ¿qué onda, raza interestelar? Aquí su amigo Carlos para aclarar. Primero, nada que tranquilo, pirata. Lo que pasó es que ya me hacía falta unas buenas vacaciones, ya que estaba hasta la mierda de todo. Así que decidí irme a un pequeño pueblo en la costa del estado de, bueno, Guerrero, lógicamente, ¿no? Y ahí no había ni un cibercafé, así que perdí mucho, ya que en el último programa, en el último programa que oí, dice, apenas estaban pidiendo dinero para su programa. Sí, y ahora seguimos, ¿eh? Seguimos, lo que pasa es que uno se cansa, es como claro, cuando. No jodemos tanto. Cuando conoce una chica y hacemos el amor, o con el. No. Y ya una vez, luego ya te empiezas a tocar, ¿no? Empiezas a mirar, no sé, claro. A otras personas. A nosotros nos ha pasado lo mismo, y que necesitamos dinero porque este programa se va a la mierda. Ahora simplemente decimos, este programa se va a la mierda. Claro. No, igualmente, Carlos, también aprendimos de que nadie te regala un carajo, ¿no? ¿Verdad? Hay que salir armado a la calle y robárselo. No todo lo que escuche aquí se remite específicamente a la realidad. O no, o hay otras formas también. Bueno, hoy apenas estaba pidiendo dinero y eso. No, por cierto, parece que ya los han financiado. Un carajo, no. Sí, estamos. Ya hemos vendido hasta. Quedan pocas cosas quedan aquí, sí. ¿Eh? Bueno, era la muda. Sí, la muda en cualquier momento sale a la venta la muda. Por cierto, ¿qué se siente transmitir diario? ¿No les da hueva? Sí. Eso sí. ¿Es una hueva? Aparte no es solo diario, los sábados tenemos los especiales exclusivos a través de internet también. ¡Es una hueva! Pero bueno, debemos amar mucho esto, ¿verdad, Carlos? Porque ahí está. Un beso para la muda y un abrazo para todos de la nave. Menos para el chango, que ya, dice, todos los nuevos oyentes saben que es muy mañoso, ¿eh? Dice que mañoso eres tú, maldito chango. Carlos de Guerrero, México, un abrazo. Dice, lo conoce, debe ser. Lo debe haber tenido en brazos al mico, el amigo Carlos de Guerrero, México. Me gustan los celulares, dice alguien. A mí me gustan las batidoras eléctricas. Y sobre todo las que son blancas. Porque las que son grises me parece que están sucias. ¿Qué problema tengo aquí? Porque no sé de dónde viene este mensaje. Viene con una letra extraña y dice, me gustan los celulares, las computadoras, los televisores y la vida urbana. Pero este tipo de cosas me permite entender por qué hay momentos en que mi cuerpo me exige ir al Ávila, a la playa, sí. O al Jaramillo. No, o al Jarillo, Al Jarillo. Yo por el Ávila nada más interpreto que debe ser alguien de Venezuela que nos habla, ¿no? Y sueño con ir a Mérida, a la Gran Sabana o a Mochima. ¿Y de dónde vendrá esto? No sé de dónde viene esto, un carajo, de la Secretaría de Turismo de México, a lo mejor, porque habla de Mérida y no sé, y también del Ávila, qué sé yo, bueno. Bueno, al carajo. Vendrá de algún lado, sí. Puede haber errores, lógicamente, ¿no? Hola, nos llamamos Fede y Nelson. Qué lindo nombre para un dúo, ¿no? Sí, Fede y Nelson. Con ustedes, Fede y Nelson. Y bailan, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Fantástico, ¿eh? Ahí está. Bueno, se desliza. Fede y Nelson de Argentina, dice, me gustaría escuchar algo de trans, ¿eh? Trans. Ay, bailan. Sí, bailan, ahí está. Sí. Bueno, para Fede Nelson, ¿verdad? Saludos, dice, hola, hola, ¿nos están escuchando? Dice Fede Nelson. No, nosotros a ustedes no. No, ustedes no. ¿Ustedes nos están escuchando a nosotros, Fede Nelson? ¿En este momento? Sí, no. ¿Están seguros? ¿Están seguros que nos están escuchando? A ver, manden un mail, por favor. Sí, instantáneamente, ¿eh? Porque a ver no, si no, los no estamos escuchando. A ver, griten fuerte, Fede Nelson, griten, ¡estamos aquí, cabrones! Cosas así. Sí, muévanse más, bailen. Aunque son de Argentina, que digan, ¡che, boludos, estamos acá! Entonces, ahí nos damos basta, cuenta. Basta, tomar agua. Sí, por favor, Fede Nelson, ¿por qué tanta sed, Fede Nelson? Dejen de escuchar tanto trans, les pido un poco de rock and roll nada más, ¿eh? Hola, amigos, espero que al fin pongan mi foto. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está pidiendo foto de vuelta? Mucha pelota, ¿eh? A ver, especialmente... Ah, es JC Ortiz, de Ciudad Juárez. Ah, hola, JC. Se salva JC porque a mí Ciudad Juárez me cae súper bien, ¿eh? Como me cae todas las ciudades de frontera, porque de ahí se puede casi divisar el paso, porque está así como casi como Tijuana. Dice, mi nombre es JC Ortiz, de Ciudad Juárez. Dice, de nuevo, cuenta. Un saludo para Nico, la muda, Capitán Vinilo. Saben que he recomendado su programa a todos mis cuates del trabajo. Y todos me mandan a la mierda, no sé por qué. Ah, son causalidades. A lo mejor son cuestiones personales. Lo mandan a la mierda porque recomiende lo que recomiende. Lo mandan a la mierda porque el tipo es un perro. No, no, pero es muy común que te pase. Sí. A mí me ha pasado. Si recomiendas este programa. Yo te he recomendado a ti varias, a varias personas y me han mandado a la mierda también. Es más, las promociones en la cadena estatal de este programa era 10 de cada 7 personas te mandarán a la mierda si recomiendas, en caso de que el mundo se desintegre, ¿verdad? Pero debías correr con ese riesgo. Sí. Las otras 3 directamente ni te iban a escuchar. ¡Carajo! Porque eran turistas japoneses o cosas por el estilo. Bueno, además, bueno, mis compas de trabajo dicen que el señor Lagartija es en realidad la tan socorrida rana gigante chupapenes. Eso dicen. O sea que no, son, es toda una mierda. Es una mierda. ¿Quién se creen que son? Aparte, estos compañeros de JC Ortiz tienen un target como para escuchar este programa. Yo pensé que era gente así muy aislada, claro. Que decía, no, yo no escucho esas porquerías. No, yo leo el Quijote. Claro, ahora, si tú recomiendas este programa y te dicen, no, vete a la mierda. Y para mí que el señor Lagartija es la rana chupapen. ¿Lo ha escuchado en algún momento? Claro. O se han creado una imagen, desconociéndolo usted, que usted es como una rana. Sí, hijos de puta. Dice, puten por favor a César, a Luis y a Goyo. Dice que son los que dicen tal infamia. Y ahora infamia. No puteamos a nadie. Claro, no, a César, Luis no, y Goyo. ¡Carajo, campanitas! O sea, ah, perdón. Hay declaraciones que hay que hacerlas frente a frente, ¿verdad? César, Luis y Goyo, ahí está. Pido una campanita, pido campanita. Y le doy bola, ¿qué le digo? Toque los pechos. Sí, a ver. ¿Qué se siente? No sé, me dio cosquilla a mí. Le toco los pechos a ella, me dio cosquilla a mí. No sé, campanita se quedó así inmutable. No, que ni sintió. Ah. Bueno, aquí les va. Es que tiene los corpeños de esos que son duros. Son, claro, son como cono. Cones. Cotononos. Bueno, hola, les doy un chiste de monjitas. Estamos como un chiste bien merol de monjitas. Sí que sí. Como para cerrar este programa y que ya todo se vaya al carajo. Sí que sí. Que llamen a la red de retransmisoras terrestres y digan, hola, sí, Radio Mix, ¿qué están poniendo ahí, hijos de puta? Que llamen la curia a frecuencia cero y diga, sí, sí, ahí están, mataderos. Miren, muchachos, van a tener problemas con eso. Que llamen a GL Gay Radio, alguien. En Guadalajara. En Guadalajara y digan, miren, yo soy muy gay, pero también soy muy religioso, ¿eh? Exacto. Okay. Y no quiero que digan estas cosas de las monjas. Y que de la voz de los caras llame el ingeniero Narváez y diga, no. Sí, la misma cara. Yo no entendí, claro, no entendí cómo en algún momento dije que este programa podía salir. De Cadena 103. Sí, de Cadena 103. De cada una de las radios, sí, que llame a alguien. No, hola, hola, llamo de Olavarría. Esto es de terror, realmente. Llamo de Azul, esto es una poronga. Sí, señores, yo llamo de Dero. Soy el cura de Dero. Usted me conoce. Ah, señor bien, entonces, cura, sí. ¿Qué le pasa? Estuve hablando con el padre de la Prida y decimos que esto no puede salir por radio al aire. Es un, bueno, está bien, por favor, me hace un favor. Sí, ¿qué? Escucho otra radio. Sí, vaya para Tapalqué o vaya para Salazar, vaya para Bolívar, vaya para donde esté, Cadena 103. Y vamos a leer el chiste porque nos da la gana. Sé si que sí, a ver. Sí. Ahora es una mierda. Bueno, seguro. Sí, es una mierda, sí, realmente. Y no dice un carajo. Aquí va un chiste de monjita. Si no dice un carajo, pongo una concha, algo. No, se llama. A ver, vamos a poner una concha, pero antes. Primero decimos concha. Ah, ¿no? Ahí sí, está. Concha. Para que se queden tranquilos y las expectativas mermen, ¿verdad? Sí, sí. Es un chiste de monjas. Pene enorme. Que entra en concha. No. Quiero que lo llame Barry White. Escúcheme. La monja grosera se titula este. Ah. Está bueno. ¿No? ¿Por qué lo titula si ayer cagó a pedo porque titulaba los chistes y ahora usted va a titular un chiste? Porque hoy no vino titulado y quiero titularlo así, La Monja Grosera, porque me parece una película australiana que se llama La Monja Grosera, ¿se imagina? Sí, La sí. Grosera. Claro. Bueno, y ahí va el chiste, pero hay que tener cuidado con este chiste, porque es pero medio... ¡Puta madre! Es... No vamos a escuchar nunca el chiste, no, de mierda. Me parece que no sé, vamos... lo que pasa es que el chiste... hay que tener en cuenta que hay gente religiosa que escucha este programa. Sí. Y entonces, no sé, pero lo cuento entonces. Yo creo que sí. Bueno, resulta las monjas, ¿son de las que se visten de blanco o de negro? Son de las... Ah, yo no sé diferencia de esas, las monjas que se visten de negro, las yo tampoco, de pero que las hay. La monja más típica, la de fiesta de disfraz, es la que se viste de negro. Sí, y con minifalda. No, bueno, pues estas monjas no son con minifalda, ah. son monjas. Entonces, bueno, estaban las monjas, ¿verdad? Sí, que sí. En un convento. En el convento del pueblo. Sí. Póngale que podía ser de Guadalajara o de Tandil. Ah, sí. O ahí en Mataderos, o podía estar en Bahía de Caraqués, o podían estar en Gualeguaychú, Entre Ríos, en Madrid, o en los pueblos que ya dijimos a donde llegan los amigos de Cadena 103. Sí. Hay monjas ahí. Uf, ¿qué hay? Hay monjas. Y bueno, estaban ahí como reunidas y cuando... Campanita, bueno, no va a poder ser. La monja grosera. Y no va a poder ser. Bueno, mañana... Mañana la monja grosera. Mañana, amigos, no sí. se pierdan mañana la historia de la monja grosera. Es verdad. Es una historia muy asquerosa, que es una monja que se mete con no sabemos la monja de la ropa sí. y se la lleva a otro lugar. No sabemos si es eso. Bueno, listo. Señor Lagartija. ¡Todo el carajo! Justamente, yo veía por los monitores que todo se está yendo a la mierda. Entonces, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un libro de discursos. Un libro de discursos. Sí. Donde todo ya está escrito. Sí. Donde hay una especie de protocolo. Dice, libro cagan. De discursos en la tapa. Claro, y dice, porque estas cosas y esta otra, y al final te terminan cagando, ¿verdad? Puede ser. Bueno, amigo, cáguense los discursos. Cáguense los discursos. Quemen los discursos. Prendan fuego las hojas de los discursos. Ya saben. Sí, la Inquisición. Hay que conocer las reglas. Los discursos. Hay que conocer las reglas para poder romperlas, y las reglas de los discursos ya las conocemos y ya nos han cagado bastante, chingados. Chingado bastante, así que a la mierda, a fumarnos esas hojas. Pegan. Señoras y señores, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, ese es un monitor por donde nos vean, por Left o por Right, donde nos escuchan en sus canales de audio favoritos. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Nos desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominic. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pónganse la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.